La escena del Evangelio de hoy nos ayuda a comprender qué es, qué significado tiene el bautismo en nuestra vida como inicio de nuestra vida cristiana. Porque así como el nacimiento es el inicio de nuestra vida, y lo que ocurre en el nacimiento, que es un alumbramiento, un ser dados a luz en el parto, así como el alumbramiento de nuestro nacimiento se va a ir repitiendo a lo largo de toda nuestra vida, de un modo semejante, la vida cristiana significará nuevas ediciones, no repeticiones, nuevas ediciones del alumbramiento bautismal. El bautismo es un nuevo nacimiento y tiene este paralelo con el nacimiento a la vida terrena. Ahí tenemos la imagen entonces del Evangelio de hoy. Jesús marcha saliendo de Jericó por el camino con una muchedumbre y los discípulos que lo siguen. Y hay un mendigo ciego, Bartimeo, que está sentado al borde del camino pidiendo limosna. Enterado de que pasaba Jesús, grita fuertemente, incesantemente: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. El camino es una linda metáfora de lo que es la vida como recorrido hacia una meta, como una sucesión de etapas, de paisajes que uno va recorriendo, de situaciones vitales que uno va protagonizando. El camino abierto hacia un destino habla de la vida como una larga trayectoria de evolución, de crecimiento, como posibilidades abiertas que uno va encontrando, como etapas. Por tanto, estar al borde del camino para este mendigo, para Bartimeo, es estar al margen de la vida como vida, es decir, como posibilidad de apertura a nuevas posibilidades. Estar marginado del camino es estar también marginado de la vida. Este hombre sobrevive con su ceguera. Por eso es que desde esta situación tan oscura, su ceguera, tan desmotivante, estar marginado de la vida como camino evolutivo, grita: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Entonces el evangelista Marcos nos muestra cuatro momentos de esta escena, que son los cuatro momentos que se dan en el bautismo. La fe: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. El llamado: llámenlo, dice Jesús. El maestro te llama. La iluminación: ¿qué quieres que haga por ti, maestro, señor, que yo pueda ver? Vete, tu fe te ha salvado, le dice Jesús. Y comenzó a ver. Cuarta etapa, última, el seguimiento. Comenzó a ver y lo siguió por el camino. De estar al margen de la vida, al costado del camino, este hombre, ahora iluminado por la fe y por el milagro de Jesús, puede seguir al maestro por el camino. Fíjense entonces cómo Marcos, en un pasaje muy chiquito, nos habla de estas cuatro vivencias bautismales: la fe, que nos trae al ritual del bautismo; el llamado, el nombre que nuestros padres eligieron para nosotros el día de nuestro bautismo, con ese nombre fuimos llamados a la fe y al bautismo; la iluminación interior, recibimos la fe familiar, la fe de la iglesia, y entonces comienza la vida cristiana como un camino recorriendo nuestra marcha detrás de Jesús. Y entonces aquello que se produjo en nuestro bautismo se reproducirá en diferentes ediciones vitales a lo largo de toda nuestra experiencia cristiana, tal como el primer parto, el alumbramiento, el primer ser dados a luz, después se repetirá. ¿Por qué? Porque vivir significará justamente ir atravesando sucesivos alumbramientos. Un niño va creciendo, se transforma en púber, luego en adolescente, en joven, en adulto, en mayor, en anciano. Y esta evolución, entonces, a través de distintas etapas, van planteándonos distintas fases críticas. Dejar la infancia. Qué feo, es tan lindo ser nene. Y atravesar la pubertad llena de dudas, confusiones e inseguridades. y entrar en la adolescencia con tanto conflicto y tanto riesgo interno y tan fáciles de ser carnada, presa de tantas ofertas de muerte, ¿no? A los adolescentes, a los jóvenes, y llegar a la juventud y tener que estudiar y trabajar y empezar a ser adulto en algunas cosas y comprometerme y elegir con quién quiero vivir, con quién quiero casarme y todo esto, la vocación, la carrera, el noviazgo, y después ser adulto y asumir todas las responsabilidades de adultos. Y ir llegando hacia la última etapa de la vida, la ancianidad, y enfrentarme a mi último límite, a ese paredón oscuro del más allá que cada vez se me convierte en algo más cercano. Cada etapa vital entonces nos hace conocer lo nuevo, pero atravesando como umbrales de oscuridad, de confusión, a veces de angustia, de impotencia, de depre, de desmotivación. Y aún dentro de cada etapa fluctuamos, ¿no? Entre sentirnos vitalizados, con ganas, con garra, esta cosa de caminar la vida, y otras veces estamos bajoneados. Nos queremos tomar un recreo de esto de caminar y vivir, y nos queremos sentar al lado esperando que pase algo nuevo en nuestra vida. Por eso es que para nosotros vivir significa recorrer estas distintas etapas, cada una con desafíos nuevos, motivantes a veces, amedrentadores a otras veces, desafiantes, y a veces aquellos desafíos que nos asustan. Y entonces el riesgo es quedarnos al margen, como diciendo el niño que no quiere crecer, el adolescente que no quiere evolucionar, el joven que no quiere ser adulto, el mayor que no quiere afrontar su final. Nos quedamos como paralizados al borde del camino, en oscuridad, en confusión, a veces en miedo, en angustia. Y entonces la imagen de este hombre que está al borde del camino y grita, por la fe en Jesús, grita: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Es porque él tiene claro lo que quiere es poder ver, salir de la confusión, de la oscuridad, del bajón, de las tinieblas. Y entonces cuando a nosotros nos agarran esos momentos, esas etapas de confusión, de oscuridad, de tristeza, de desmotivación, necesitamos volver a hacer lo mismo que ocurrió en nuestro bautismo. Fuimos dados a luz, a la vida de la fe, por nuestros padres que creyeron. Y en esos momentos oscuros somos nosotros, como Bartimeo, cuando estamos ciegos, somos nosotros los que tenemos que creer. Y creyendo, gritar, invocar, decir: Señor, sácame de esta oscuridad, quiero ver. Quiero ser iluminado, es más, necesito ser iluminado en este momento que estoy atravesando. Porque ver me va a permitir ponerme de pie, caminar, avanzar en el camino de la vida, no estancarme. Hay momentos oscuros que inexorablemente todos atravesamos, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, ni hablar a nivel nación. Hay momentos de oscuridad. Y esto está pidiendo, sí o sí, ensanchar nuestro rango de conciencia, ser iluminados internamente, como diciendo, la mirada, la visión o la perspectiva que yo tenía cuando era nene no me sirve para la adolescencia, y la visión más idealizada y romanticoide del adolescente no sirve para la vida de joven que empieza su adultez. Y el adulto que arranca su adultez y tiene un montón de proyectos y cada tanto se confronta con la pared de la derrota, como nos pasó este mediodía, apilando derrotas, el adulto termina confundido, como diciendo: la vida no era lo que yo creía que era y no sé qué es tampoco. Y entonces, todos esos momentos oscuros que vamos atravesando inexorablemente, porque la vida nos propone precisamente ir hacia adelante y a veces no sabemos por dónde y cómo y con quién, son momentos donde necesitamos renovar nuestra propia fe. Mirar la vida o aprender a mirarla gracias a esta iluminación interior de un modo distinto. Por eso pongo uno o dos ejemplos. A ver, cuando un padre trata a un hijo adolescente como si fuera un nene, no ve que no es un nene. Es más fácil decirle: nene, anda a la cama. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Que decirle a un adolescente: volvé a tal hora. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Porque el adolescente no lo va a hacer. Entonces, Esa nueva situación donde el libreto para criar nenes no sirve para criar adolescentes o para educar adolescentes, significa que necesito ampliar mi rango de conciencia, ser iluminado para ver esta nueva etapa de la vida de un hijo que siempre es superior a la anterior y que por eso pide como un update, como una actualización, de haber, ponerme a la altura de un hijo adolescente o joven y así. Y entonces lo mismo vale para un adulto. Si yo estoy en crisis matrimonial o si yo estoy en crisis sacerdotal y ya estoy desmotivado y no quiero seguir siendo cura, no es porque perdí la vocación, no es porque me equivoqué de mujer. Después de 25 años te diste cuenta que te equivocaste de mujer. No es eso. Es que no sabes cómo avanzar con esta que tendría que ser tu mujer, a ver, o tu marido, o tu vocación de cura. Tendría que ser. Pero estás yendo por el mismo camino, estás jugando del mismo modo que te llevó a perder. Jugando del mismo modo vas a perder. Entonces hace falta dejarnos iluminar. Y para eso tenemos que reconocer nuestra ceguera como Bartimeo. No emperrarnos en ser ciegos, creyendo que estamos viendo y que todos los demás se equivocan. Ella se equivoca, o él se equivoca, o la iglesia se equivoca, yo tengo razón. A lo mejor yo soy el que tengo que ver de un modo distinto lo que está aconteciéndome y aconteciendo a mi alrededor. Eso es ser iluminado. La fe, entonces, es un proceso que va acompañando mi experiencia vital para que yo pueda ir viendo más claramente aquello a lo cual soy convocado, que es avanzar por el camino. Y por eso entonces, después de haber sido iluminado, este ciego no se queda de nuevo al borde del camino. Ahora lo seguirá al maestro por el camino, poniendo en esta imagen el evangelista Marcos lo que es la imagen del discipulado. El discípulo, la discípula, es el que sigue a Jesús por el camino. Su vida personal, matrimonial, familiar, en clave de discipulado es, a ver, yo, hombre, mujer, yo, nosotros pareja, nosotros familia, seguimos a Jesús por el camino, porque ahí está la fuente de la luz. Y todos vamos a necesitar, hasta el último instante de nuestra vida, iluminación. Porque cada etapa superior de la vida nos dejará un poquito ciegos y confundidos al principio, hasta que no se provoque esa nueva manera de comprensión, que no es racional, sino que es espiritual. Iba a decir mística, en algún punto mística también, pero sobre todo es espiritual, es poder comprender la vida desde un rango de conciencia diferente que nos es dado precisamente por la gracia de la fe. Bueno, pidamos al Señor entonces que no se estanque en la oscuridad nuestra vida, en lo personal, en lo matrimonial, que no nos quedemos pidiendo limosna al borde de la vida, que no mendiguemos una felicidad que no nos va a venir, porque lo que Dios quiere no es tirarnos una limosna de felicidad, sino que nos quiere llevar, conducir a la felicidad, y esto va a requerir de parte nuestra esta actitud de Bartimeo, que no es resignarse a pedir limosna, sino a vivir en plenitud. Quiero ver para vivir mejor mi amor matrimonial, mi vida personal, mi vocación. Quiero ver para seguir caminando, evolucionando, creciendo como persona y como cristiano. Bueno, pidamos en el plano más privado, más personal y familiar esto, pidámoslo en este día especialmente también para nuestra patria, que lo que vaya surgiendo de esta nueva elección ayude a tomar una mejor y más profunda conciencia a todos de qué necesitamos para ser nación, para estar más unidos como nación.